En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca en este miércoles 2 de junio de 2021, en el que te saludamos, por supuesto, desde Teleelch en Radio Marca, también desde la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. Recuerda que también tienes otros modos de escucharnos, TuneIn Radio, iVoox, Apple Music, muchos soportes digitales para llevar nuestra sintonía hasta tu casa, tu coche, tu móvil, tu PC o cualquier dispositivo digital en el que nos puedas escuchar o ver. Y podríamos decir que hoy oficialmente arranca el nuevo Elche de la temporada 21-22 con la presentación de la renovación de Fran Escribá. Un Fran Escribá que ha dicho cuáles son las razones por las que ha renovado, las que le han convencido para seguir en el Elche Club de Fútbol. Bueno, además del evidente cariño que le tengo al club y el sentido de pertenencia que tengo, ¿no?, aquí, evidentemente detrás de todo eso también hay, pues eso, la explicación de un proyecto, no ahora cuando hemos acabado, sino que yo, del que ya hablé cuando llegué, que en estos meses con competición por medio y todo, que habíamos hablado, ¿no? Sé que el proyecto del club a medio y largo plazo es crecer en todos los sentidos, ser una referencia como ya lo es en la región desde luego, pero a nivel nacional ser un equipo o un club que crezca, y evidentemente pues yo encantado de que piensen en mí para ayudar en ese crecimiento que será sostenido en el tiempo, que esperemos que dure muchos años, en los que ya yo seguro que ya no estaré, pero en este inicio en el que todos queremos que el club se consolide y que crezca, pues pensaron en mí y eso me convenció ya definitivamente pues para quedarme. Las palabras de un Fran Escribá, que siempre lo hemos dicho, representa fielmente los valores del club, de señorío, de sacrificio, de seriedad, de saber estar. Y esperemos que en lo deportivo, de ese rendimiento que el equipo necesita, porque bajo el punto de vista de Escribá, todo debe mejorar en la próxima temporada. Decía el presidente Joaquín Buitrago en su presentación que creen que será la temporada de la consolidación en primera, es decir, la próxima, que la piedra angular es la figura de Fran Escribá. Mientras que el director deportivo, que también ha estado en la presentación de la renovación de Escribá, ha dicho que Escribá es la persona idónea para dirigir al grupo y también ha tenido palabras de agradecimiento a la plantilla por su compromiso. Decía Escribá que es ilusionante el futuro, no solo debe ser un crecimiento deportivo, sino también económico, que debe haber un crecimiento de la plantilla, hacer una plantilla muy competitiva manteniendo las virtudes de la actual, que hay que intentar crecer en calidad. En cuanto a por qué ha renovado solo por un año, ha dicho que las dos partes están de acuerdo, que si todo va bien seguirán vinculadas más tiempo, pero que no ha habido en ese sentido ni un solo roce. Ha dicho que las prioridades evidentemente están en hacer una buena plantilla, en cerrar la pretemporada, en la confección de altas y bajas, que hay muchos jugadores que quieren venir al Elche Club de Fútbol. Y sobre el tema de fichajes, se le ha preguntado si será una plantilla más española que la que se hizo la temporada pasada, por todo lo que aconteció de llegar los últimos y a tener que hacer una plantilla rápida, deprisa y corriendo. Pues ha dicho Escribá que hay que estar abierto a todos los buenos jugadores, da igual que sean españoles, sudamericanos o de cualquier otro continente. Ha puesto los ejemplos de su anterior etapa con Pasalic, Jonatas, Faisal, decía, no los conocíamos prácticamente y sin embargo resultaron ser buenos, porque el buen futbolista, el buen jugador se adapta rápido, y que llevan ya trabajando unos días en altas y bajas, bueno, ha dicho en realidad bastante tiempo. El técnico blanquiverde, y te sigo resumiendo porque no nos va a dar tiempo a escuchar todos los cortes, ha dicho que tiene margen para elegir los mejores jugadores posibles dentro de su presupuesto, que será, seguirá siendo uno de los más bajos. Va a seguir con todo su mismo cuerpo técnico, no hay variantes, no hay variaciones, que le consultarán fichajes, pero que es el club el que toma las decisiones, es decir, más o menos todo lo que ya dijo en la entrevista hace 9 días en A Todo Gol, aquí en Teleelch. Ha habido alguna pregunta osada, como si ve al equipo con capacidad para luchar pues por estar más arriba que la permanencia, es decir, pues prácticamente por puestos europeos. Ya ha dicho que primero hay que consolidar el equipo durante varias temporadas, que no hay que dar saltos para lo que no se está preparado. Siempre mensaje de sensatez y sentido común. Ha dicho que seguirán teniendo un presupuesto bajo, pero que está muy ilusionado en un proyecto en el que cree, en el que tienen tiempo para hacer un equipo competitivo con jugadores que vengan con ilusión y que tengan como mínimo la misma ilusión que los que ya están. Que el objetivo, ya lo dijo aquí, es una permanencia más cómoda y a partir de ahí le ilusiona que su club siga creciendo. Sobre nombres propios, ha respondido algunos. Darío Benedetto, se le decía si sería un fichaje incómodo porque es accionista. Ha dicho que al contrario, que más comprometido que él, sería difícil que viniese otro porque le va en su propia empresa. Que le gustan los buenos jugadores y Darío Benedetto es uno de ellos. Sobre Nino ha dicho que no ha hablado con él y lo primero es que él diga lo que quiere hacer. Le hemos preguntado por la portería, si ya tenía la portería cerrada con Edgar Badía, que ha dejado claro que quiere cumplir su contrato. Y Gachaniga, que está en negociaciones, ya ha dicho que Edgar es su portero y cuenta con él. Y que ahora mismo solo tienen un portero, que es Edgar Badía. Y que van a tener que fichar a otro. Y que tienen 6 u 8 candidatos en cada puesto, no solo en la portería, para deshojar la margarita. Nico Rodríguez, el director deportivo, ha confirmado que justo exactamente lo que decíamos aquí el día después de la permanencia. ¿Os acordáis que os dije, harán falta 10 o 12 fichajes? Bueno, exactamente eso es lo que ha dicho Nico Rodríguez. 10 o 12 fichajes, jugadores polivalentes, en un mercado difícil en lo económico, ha dicho que tienen que ser ingeniosos para conquistar a los jugadores con cariño. Sobre la afición, que espera que vuelva ya definitivamente a los estadios, ha dicho Escriba que el fútbol sin afición no tiene sentido, que es fundamental recuperar a la afición, que tiene la ventaja del tiempo para fichar los mejores jugadores posibles y hacer una buena pretemporada. Y ojo, ha mandado un mensaje a los que están y a los que vengan. El nivel de exigencia será muy alto desde el minuto 1, desde que ya vengan a pasar el reconocimiento médico en pretemporada. Y el que no lo entienda así, estará más fuera que dentro. Se le ha preguntado también por Mojica, si lo quiere. Y ha dicho que primero dependerá de si el Girona asciende o no a Primera División, está en el playoff. Que si por el camino encuentran algo mejor, pues lógicamente lo ficharán, pero que están contentos con Mojica y él está muy contento en el Elche. También ha dejado claro que tiene más ilusión incluso que la primera vez que vino, que no tiene gana de vacaciones, que tiene los depósitos de energía a tope, que está lleno de energía porque solo ha entrenado 3 meses. La verdad es que se le ha visto tremendamente ilusionado. Bueno, pues algunos de los momentos de Fran Escribá lo vamos a escuchar a vuelta de pausa. Entonces, cuando nos diga que por qué no tenemos un eléctrico, ¿qué le decimos? ¿Lo de la poca autonomía? Pero es que tiene 521 kilómetros. ¿El diseño? Pero tú lo has visto. Es un SUV que mola mucho. Pues, ¿la marca? Es un Volkswagen. ¿Que tarda mucho en cargar? Carga el 80% en 38 minutos. Pues, ¿te parece bien que lo pidamos en azul? Di adiós a las excusas. Nuevo ID.4. 100% SUV, 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Y ahora con el Moves 3, con hasta 7.000 euros de descuento del plan de ayudas del gobierno. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

de momento ya en el presente. Ilusionante, ¿no? El pensar que, y encima el año tan difícil que venimos en todos los sentidos, ¿no? Deportivamente fue un año complicado, aunque viniese con la alegría del ascenso y luego el de la permanencia, pero desde luego por todo lo que socialmente nos rodeó también ha sido difícil, pero sí que un poco hablando de lo que hemos dicho antes, ¿no? Ese futuro no solo es un crecimiento deportivo, sino que tiene que ir unido al económico, ¿no? Y el club en ese sentido yo creo que está muy bien gestionado y ofrece garantías de que el proyecto sea el que es. Respecto a la plantilla, lógicamente también eso tiene, esa ilusión y ese crecimiento tiene que ir unido a un crecimiento de la plantilla. Nunca se repite de un año para otro, por muy buena que sea una plantilla, nunca se puede repetir los 24 o 25 jugadores que haya, ¿no? Tiene que haber pues gente que va, que se va, gente que incluso necesita también crecer a nivel individual en otros clubes. Entonces, lógicamente, estamos trabajando sobre pues eso, para hacer una plantilla muy competitiva, que mantenga las virtudes de esta plantilla que hemos tenido, que ha sido, como bien ha dicho Nico, ¿no? Agradecerle el esfuerzo tan enorme que han hecho con todo, no solo en lo deportivo, sino a nivel anímico, por un año, ya digo, ha sido difícil, pero que mantenga esas virtudes de este grupo, de un grupo muy unido, algo fundamental, que ocurrió ya en mi anterior etapa. Yo tuve la suerte de tener siempre tres grupos muy unidos y que creía mucho en el proyecto. Y sobre esa base, sobre esas numerosas virtudes que el grupo ha tenido, evidentemente intentar crecer en calidad y, bueno, pues que es que lo que al final hace que un proyecto sea más o menos determinante. Se le preguntaba al técnico del Elche el por qué un año de renovación y no más. Sí, es por un año. Las dos partes estábamos de acuerdo, no ha habido ninguna exigencia por parte de ninguno de los dos en el sentido de pedir más años o estábamos de acuerdo. Sí, como ha pasado siempre, he estado a gusto aquí y ojalá además las cosas vayan bien, pasará como siempre ha pasado. Podremos prorrogar más tiempo si es necesario, pero pensemos en lo que importa, que es el próximo año. Respecto a las prioridades o lo que yo estoy pensando, primero tengo que organizarme en muchos sentidos. Me refiero, al final una pretemporada o una temporada desde luego no solo radica, aunque sea la parte más importante, en los jugadores, radica en muchísimas más cosas, ¿no? Y estamos pues eso, desde intentando cerrar lo que es el estas de pretemporada, las sesiones cuando empezamos, las pruebas médicas, todo ese tipo de cosas, y luego, como es lógico, una parte importantísima y en la que estamos trabajando es en la confección de la plantilla, aquellos jugadores que puedan no seguir y aquellos jugadores que nos puedan interesar. Lógicamente, si hay algo bonito es ver que el proyecto del Elche atrae a muchos jugadores y no solo a aquellos a los que nosotros podemos interesar, sino que hay muchos jugadores que quieren venir, ¿no? Y eso nos va a permitir pues conformar una plantilla pues todavía más competitiva, ¿no? Y eso es lo importante. Es una parte muy importante, pero nos permite, yo creo, que es algo que podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? El preparar todo ese tipo de cosas. Pero no hay una sola que sea importante. Creo que son 5 o 6 que al mismo tiempo tenemos que ir adelantando. Se le preguntaba al técnico del Elche sobre, a diferencia del año pasado, que se hizo una planificación de urgencia rápida, porque el equipo ascendió un 23 de mayo, casi un 24, perdón, de agosto, un 23 de agosto a las 12 de la noche, casi ya 24, la celebración tal. Cuando se puso a fichar era ya septiembre, que estaban todos los equipos terminando las pretemporadas y empezando casi casi la liga. El Elche tuvo una desventaja enorme, tuvo muchas desventajas. Esa, el empezar casi sin pretemporada, el tener la plantilla más barata de primera, bueno, un milagro que se haya salvado, ¿no? Como aquel que dice, porque estaba en el puesto número uno de candidatos para descender. Pero entre todas esas cosas, el propietario Cristian Bragarnik puso su proyecto en manos de Jorge Almirón, un técnico que tuvo muchos éxitos o éxitos importantes en Argentina, en el fútbol sudamericano, pero falta de experiencia en el fútbol español, lo mismo que, de alguna manera, argentinizó, sudamericanizó el equipo, como queramos decirlo, bueno, pues por falta de tiempo, porque ya muchos futbolistas españoles estaban cogidos, por falta de recursos económicos. Este año, se le pregunta a Fran Escribá, ¿va a ser una plantilla de futbolistas que conozcan mucho más la Liga Española, en ese sentido, menos sudamericana? Yo creo que debemos que estar abierto a todos los jugadores, porque el buen jugador se adapta rápido. Hemos tenido jugadores que han rendido muy bien y que no conocían prácticamente la liga o que habían jugado muy poco en la primera división. Yo creo que eso creo que también hay que tenerlo presente. Pero pueden venir jugadores de fuera. Sin ir más lejos, nosotros tuvimos en cualquiera de las épocas anteriores, tuvimos jugadores que rindieron muy bien y que luego han seguido creciendo como futbolistas y que no conocían la liga, ¿no? Llámese un Mario Pasalic o un Jonatas en su momento, me refiero a jugadores que eran desconocidos en aquel momento en la liga y que no habían jugado nunca aquí, que nos dieron un Faisal Fajir, por poner otro ejemplo, ¿no? Entonces me refiero que hemos tenido esa experiencia de jugadores que no necesariamente conociendo la liga nos han rendido bien, y este año ha habido jugadores en ese sentido. Creo que eso nos permite saber que al final lo que interesa es que haya buenos jugadores, el buen jugador se adapta. Si conoce la liga es una ventaja, puede serlo, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo creo que el proyecto, la idea que nosotros tenemos y que estamos teniendo, lógicamente, si no personalmente, presencialmente, sí todos los días, estamos en contacto telefónico, intercambiando mucha información sobre posibles incorporaciones, sobre ese tipo de cosas, y vamos a estar trabajando mucho, ¿no? Es verdad que el año pasado no hubo nada de tiempo y, lógicamente, se tuvieron que hacer las cosas de distinta forma. Ahora tenemos mucho tiempo y yo realmente, para mí es demasiado. A mí me apetecería empezar a entrenar la semana que viene, lo digo con sinceridad, pero bueno, nos da un margen para elegir y buscar los mejores jugadores posibles. Se le pregunta al técnico si va a seguir el mismo cuerpo técnico y, bueno, si le van a consultar, evidentemente, los fichajes. ¿Qué poder de decisión va a tener en los fichajes? Al cuerpo técnico vamos a seguir los mismos que estábamos. Y respecto a lo que me dices, yo siempre, se está cumpliendo lo que yo siempre he querido, y es que yo soy una persona a la que se consulten las cosas, en las que se me pida la opinión, pero también yo soy el primero que me gusta que sea el club el que tome las decisiones, y va a ser así. Yo no voy a exigir, porque no es mi forma de ser, y además tampoco tengo esa preparación. Yo me dedico a entrenar y no tengo lo que exige, pues es una dirección deportiva o una secretaría técnica, el ver infinidad de jugadores y o controlar centenares de partidos y miles de futbolistas. No, los conozco, pero no tengo esa capacidad de análisis. Entonces, lógicamente, ahí es el club, con la opinión mía, porque es lógico, yo también conozco las carencias que puede tener una plantilla y aquellas cosas que necesitamos, pero es el club el que decidirá al final las incorporaciones. También se le preguntaba si ve al equipo con capacidad para luchar por algo más que la permanencia. Es decir, en primera división, como en segunda, solo hay dos objetivos. O luchar por el ascenso o luchar por no descender. En primera, digamos que hay tres. Uno solo para los superpotentes, que es luchar por la Liga. Luego, las competiciones europeas. Y luego, lógicamente, la permanencia, claro. Si dices luchar por algo más que la permanencia, estás diciendo luchar por competición europea. Y aquí ya Escribá se ponía serio. Yo siempre digo que del 17 al 7 hay mucha distancia. Me refiero que al final uno no se puede plantear en el corto plazo que luchemos por esas cosas. Pero evidentemente, si somos capaces de consolidar al equipo en la primera división, y cuando digo consolidar, evidentemente no hablo solo de un año más, sino que se vea que el crecimiento, pues eso, convertir al Elche en un equipo en el que nadie piense como un equipo que el año que viene sea un candidato al descenso, que este año podemos seguir siéndolo. La lógica dice que por presupuesto y por todo ya seamos eso, pero no, deportivamente no tenemos por qué ser uno de ellos. Pero sí que a medio plazo no seamos esos equipos que sobrebajan, sino un equipo consolidado, que esté muchos años en primera. Evidentemente, en ese ciclo, ahí sí que ya podríamos pensar en otras cosas, porque hemos visto equipos con incluso menores poblaciones o menos incluso número de socios o peores estadios que han conseguido esos objetivos. Nosotros debemos ser realistas. Ahora mismo el objetivo no puede ser ese. Tiene que ser, ya digo, consolidar, que seamos un equipo que durante muchos años esté, y si puede ser todos, evidentemente, esté siempre en primera división. Y a partir de ahí, claro que creceremos hacia otros objetivos. Pero ahora tampoco intentemos dar saltos para los que no estamos preparados. No intentemos dar saltos para los que no estemos preparados. Yo creo que queda definido perfectamente con esa frase. Porque no olvidemos, y luego lo aborda también, lo que pasa que no nos dará tiempo. Yo creo que hoy vamos a escuchar la primera parte de la rueda de prensa de Escribá y mañana la segunda, porque ha dicho cosas interesantísimas, como por ejemplo esta que os voy a decir, que en la próxima temporada, si cambias a los descendidos por los ascendidos, la primera división va a ser mucho más difícil. Han descendido Eibar, además del del Valladolid y Huesca. Y ojo porque ha subido el Español, que ya en segunda tenía más presupuesto que el Elche en primera. Ha subido el Mallorca, que es otro equipo con un historial importante y también va a tener un buen presupuesto en primera. Y de los que quedan, pues fíjate, Almería, que tiene un superproyecto de jeque, el Girona, que lleva varios años intentándolo también, el año pasado era el presupuesto más alto de la categoría con diferencia. Está el Leganés, que ojo, pueden subir los tres que bajaron el año pasado, y eso mira que es difícil, bajaron precisamente Leganés, Mallorca y Español, pues Mallorca y Español ya han subido y puede subir el Leganés, es decir, equipos que ya estaban en primera. Y el otro es el Rayo, que bueno, el Rayo Vallecano también es un equipo de enjundia en primera división, de los que también han estado muchísimos años. Bueno, da la sensación de que si cambias a los que han bajado por los que han subido, va a tener más nivel la primera división, sobre todo en la pelea por la permanencia. Esperemos que el Elche haga bien los deberes porque le va la permanencia en ello. También le preguntamos si entiende que evidentemente el Elche va a tener un presupuesto de los más bajos de la categoría, si esto va a seguir siendo un hándicap o, sin embargo, está ilusionado con la posibilidad de hacer un buen equipo a pesar del presupuesto. A nivel de, sinceramente, sé lo que la información que tengo, pero a nivel económico no sé exactamente nuestras limitaciones cuáles son. Evidentemente seguiremos siendo un presupuesto bajo comparado con la mayoría de nuestros adversarios. Pero creo que ese tiempo nos va a permitir conformar una plantilla competitiva. Yo personalmente, y quiero transmitir eso, estoy muy ilusionado con lo que viene. No solo la ilusión de estar aquí, sino la ilusión de estar aquí en un proyecto en el que creo. Y creo que ya digo, todo lo que estamos trabajando estas semanas, porque con independencia de que el acuerdo entre las partes fuera esta semana o se haya firmado o se haya hecho hoy, nosotros estamos trabajando convencidos de que íbamos a seguir juntos. Entonces, desde el mismo día en que acabó, ese mismo lunes ya estábamos en contacto para hablar de futbolistas, de proyecto, y ya digo que yo estoy personalmente estoy muy ilusionado con lo que estamos intentando hacer. Luego habrá jugadores, como es lógico, que nos ilusionarán, que pensaremos que pueden venir y que alguna circunstancia se dará o que tendrán una mejor oferta o un equipo que piensan que va a ser mejor y no vendrán, pero estoy convencido de que vamos a encontrar jugadores muy interesantes y sobre todo que vengan con la ilusión que tenemos los que estamos aquí, que vengan no jugadores, como decimos nosotros, con la flecha hacia abajo en el sentido de rendimiento o de actitud, sino que con independencia de la edad que tengan o de su trayectoria, que tengan la ilusión y esas ganas de hacer bien las cosas y seguir creciendo con independencia de su edad y de donde vengan, como tenemos ganas todos los que estamos aquí. Pues a pesar del presupuesto bajo que el Elche va a tener, que puede ser pues a priori el segundo o tercero más bajo, bueno, al menos abandonar el puesto de farolillo rojo en presupuesto ya es una ventaja, pero no va a estar mucho más arriba. Eso sí, va a subir su presupuesto, ya lo comentábamos hace unos días, de que el Elche va a tener un tope salarial mayor porque va a tener mayores ingresos y tiene menos deudas. Está en una categoría mejor en ese sentido, con lo que, bueno, pues la Liga va a elevar el tope salarial, que puede estar por encima, podría estar ahí por encima o rozando los 40 millones de euros en plantilla y los 50 en presupuesto global, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto de la plantilla de la pasada temporada, en invierno, ya en el mercado invernal, quedó reducida a 32 millones y medio y que de ese presupuesto había que sacar un bocado jugoso, los 6 millones de euros que costó la prima por ascender, con lo que la cosa ya se quedaba en 26. Había que quitar también 2,5 en fútbol base, con lo que la cosa ya se quedaba en poco más de 23,5 y algún capítulo más. La plantilla del Elche el año pasado costó poco más de 21 o 22 millones de euros, confirmado además por Christian Bragarnik. Con lo que, bueno, si este año la plantilla está en 40, que de esos 40 va a que quitar los 3 de la prima de la permanencia, los 2,5 del playoff, del fútbol base, pero bueno, ya tienes una plantilla en vez de 22, de 35 o de 34, bueno, ya estamos hablando de una plantilla que cuesta 10 o 12 millones de euros más. Y 10 o 12 millones de euros más, por muy cara que sea la primera división, si hace las cosas bien y con tiempo, que parece que se están haciendo, te da para tener mejor plantilla. Eso es evidente. Y hay que mejorar, hay que intentar. Si hay que fichar 10 o 12, a ver, las cuentas salen claras. Hay 16 jugadores con contrato en vigor. Si quieres fichar 10 o 12, hasta 25 fichas, que te permite el reglamento, vas a tener que dar de esos 16, vas a tener que dar 4 bajas por lo menos, para que te queden 12 y fichar otros 12, 10 o 12, 24 fichas, dejar una libre, y eso sin contar con que se renueve a ninguno de los 7 que acaban contrato. Como se renueve alguno, ya hay que... Por eso digo que de los 16 que tienen contrato en vigor, 4 o 5 van a salir. Por tanto, te vas a quedar con 12, 13 máximo de la temporada pasada. ¿Cuál es el objetivo? Firmar un 11 titular. Firmar esos 10 o 12 que sean titularísimos, o al menos intentarlo. Eso sería muy buena señal. Que la columna vertebral de este año no sea titular, sea suplente, digo que es buena señal porque supondrá haber subido un peldaño la calidad. Además, con tiempo para hacer una buena pretemporada, para presentarte en las mismas condiciones que el resto, a pesar de ser uno de los presupuestos más bajos. Este año, desde luego, hay motivos para estar ilusionado, como reconoce el propio Fran Escribá, que repite lo que ya dijo aquí hace 9 días. Su objetivo es una permanencia más tranquila. Sí, sin duda, sin duda. Si hay algo que yo añadiría a que el objetivo es la permanencia, yo añadiría que el objetivo es una permanencia más cómoda. O sea, esa es la idea. Creo que ahora mismo, por lo que hablábamos, claro que uno se ilusiona pensando... Ya digo, posiblemente, yo lo dije cuando me fui, yo tenía la sensación, me fui con ese malestar o ese mal sabor de boca de darme cuenta de que estaba en un proyecto que estaba preparado para crecer y soñar con otras cotas, ¿no? Pero no se dio por las circunstancias aquellas administrativas. Estoy en un proyecto en el que pienso en lo mismo. Pienso en, primero, el primer paso es una permanencia más cómoda, creo que eso es fundamental, no perder objetivo que es ese, y luego a partir de ahí... Claro que me ilusiona pensar en que mi equipo, mi club, siga creciendo. Ya digo, no tiene por qué ser conmigo, tiene que ser puede ser con otra gente, porque espero que sea tantos años que yo ya no esté ni siquiera entrenando, pero sí que evidentemente el primer paso es el que has dicho. Una permanencia cómoda sería el primer objetivo. Una permanencia cómoda. ¿Eso significa? Bueno, pues lo que pasó, por ejemplo, el segundo año, conseguir la permanencia a falta de 3 jornadas para el final, pues no tener que llegar... con el agua al cuello, agónico, no dependiendo de ti mismo, evidentemente. Hasta aquí la primera parte de la rueda de prensa de Fran Escribá. Mañana seguiremos escuchando, como digo, frases y pensamientos muy interesantes. Hacemos una pausita y vamos con el mercado de fichajes. ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Vamos a bucear! ¡Sí! ¡Y vamos a navegar en un barco! ¡Sí! ¿Nivel de aceite bajo? ¡No! Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya puedes volver a disfrutar del mítico Águila Bar Conrado del Campo. Con nueva imagen, una transformación total pensada para el deleite de todos los sentidos y conservando el sabor de siempre. Águila Bar Conrado del Campo, tu casa, la de siempre. Desde 1968, Águila Bar, donde empezó todo. Primer supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolinera Shell. Todo lo que necesitas todos los días del año. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Nuevo diseño, nuevo interior, nueva tecnología, nuevo sistema de seguridad. ¿Todo es nuevo? Sí, hemos cambiado todo menos el nombre. Nuevo Jeep Compass, por 280 euros al mes. Renting con todos los servicios incluidos. También en versión híbrida enchufable. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo. En Elche, Sor José Falcorta 41. Hoy comemos en Restaurante Espacio. Sí, porque de martes a viernes tienen menú arrocero por 10,90 y los jueves arroz con costra. Y las celebraciones serán inolvidables en Restaurante Espacio. Comuniones, bodas, bautizos, cumpleaños, despedidas, comidas de empresa. Saborea los mejores arroces y fideuás, carnes y pescados. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional. Abierto el parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Elche en punta. Con Paco Gómez. Y como estamos haciendo cada día, nos interesamos por el mercado de fichajes en las últimas 24 horas. Para eso viene ya José Antonio González a los estudios para contarnos la última hora. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Ha habido muchos movimientos en las últimas 24 horas? Pues hemos tenido unos cuantos. Vamos a empezar por un movimiento ya oficial. El Athletic Club de Bilbao ya tiene a su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata del defensa Dani Vivian, de 21 años, que ha estado cedido en el Mirandés, donde ha completado una buena temporada. El técnico Marcelino cuenta con él para la próxima campaña. Es oficial también que Carlo Ancelotti firma como entrenador del Real Madrid por 3 años. El técnico de la décima regresa al club blanco para suceder al francés Zinedine Zidane. Por cierto, una curiosidad, Paco: Carlo Ancelotti, en caso de ganar la Liga con el Real Madrid, tendría ya los trofeos de las 5 grandes ligas. Ha ganado la Liga en Italia, en Francia, también en Inglaterra, y le quedaría solo España, ese repoker, esas 4 ligas europeas. También hay noticia en Barcelona. Samuel Umtiti no entra en los planes del club azulgrana para la próxima temporada, y es que el Barça ya le ha comunicado al francés que no cuenta con él y que debe buscarse una salida. El primer equipo tiene ahora mismo pues una amplia nómina de centrales en plantilla, hasta 5: Eric García, Ronald Araujo, Piqué, Lenglet y el canterano Mingueza. Por otro lado, el Real Betis ha hecho oficial este miércoles por la mañana la marcha de Emerson. Lo llevamos comentando durante hace varios días, al Fútbol Club Barcelona, a partir del 1 de julio, tal y como estaba previsto en el contrato que ambos clubes suscribieron en enero de 2019. Así que el Barcelona abonará al Betis los 6 millones de euros que este pagó por hacerse con los derechos de Emerson, y otros 3 en concepto de plusvalía por los 2 años y medio que ha estado militando en el club verde y blanco como futbolista cedido. Además, en el Sevilla, ya lo comentábamos hace días, sigue detrás del delantero del Alavés, José Lumato, aunque el club vasco niega que se hayan iniciado las negociaciones para su traspaso. Todo apunta que José Lu será el sustituto del holandés Luc de Jong, que está cerca de regresar al PSV Eindhoven. Movimiento confirmado también en el Cádiz. Barasdak Harojan, de nombre impronunciable, es el primer fichaje del club amarillo para la próxima temporada. Es central, capitán de la selección de Armenia, y llega traspasado del Astana. Llega avalado por el técnico español Joaquín Caparrós, que es el seleccionador armenio. Y por último, Paco, un rumor que está sonando con mucha fuerza. Según las últimas informaciones, Saúl Ñíguez está en el radar del Liverpool. El centrocampista ilicitano apunta a salir del Atlético de Madrid este verano, y ya hay quien lo coloca en la órbita del conjunto inglés. El medio, esto es Anfield, afirma que el centrocampista podría ser nuevo jugador red y que el precio de su hipotético traspaso sería de 46 millones de euros. Un Saúl Ñíguez que acaba de proclamarse campeón de Liga con el Atlético de Madrid, igual que el franjiverde, el portero Miguel San Román. Bueno, el Elche está en primera, ¿eh, Saúl? Y Saúl dijo en estos micrófonos que le gustaría jugar en el Elche, y no precisamente arrastrándose, sino aportando todo lo que lleva dentro. Parece que todavía es un poco temprano para eso, pero el bueno de Saúl, que es cierto, no ha sido su mejor temporada, pero ahí es nada, campeón de Liga. Enhorabuena a Saúl, pedazo de futbolista e ilicitano de pura cepa. Y lo sigo diciendo, si el Elche sigue buscando centrales de jerarquía, pues fíjate, Sergio Ramos ayer hablamos, Umtiti del Barça, y puede tener buenos centrales. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Así está el mercado de primera. Qué gusto da escuchar el mercado de primera, y es que el Elche es de primera, como tú, Como yo, como toda la afición blanquiverde, seguiremos un año más en Primera División y, lógicamente, lo celebramos con la presencia de un Fran Escribá que va a ser la piedra angular del proyecto de un Elche Club de Fútbol que esperemos sea mucho más potente que el de la temporada pasada. Aquí lo vamos a dejar, como siempre un verdadero placer, que paséis una feliz tarde, toda la información la tenéis en nuestra web en teleelch.es y también en los deportes de Teleelch en Telenit esta noche al filo de las 10 menos cuarto de la noche. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.